Las 11 y cuarto de la mañana aquí en Radio Kermés. Saludamos a Ricky Peterbarg, que es el director del documental Cenizas y Diamantes. Buen día, Ricky, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Armando y Mauro de Radio Kermés, te saludamos. Bueno, Armando, Mauro, un gusto, muchas gracias por comunicarse. Por favor, ¿se estrena cuándo este documental y de qué se trata, Ricky? Bueno, estamos hablando del estreno en Santa Rosa, ¿verdad? Sí, Santa Rosa. Sí, está, bueno, se estrena hoy. Hoy, va a estar hoy, el 28, que viene a ser cuándo. O sea, hoy es 25, el domingo 28. Domingo 28. Y el miércoles 31. A las 7:30 de la tarde, en el auditorio Bustrías Ortiz, que debe ser un lugar que ustedes conocen, que yo no conozco, que es donde funciona el espacio Inca, ¿verdad? Exactamente, pleno centro de Santa Rosa. Sí, buenísimo. Bueno, una alegría que se estrene allí. Ya había cuando la película se estrenó acá en el Bafisi, que fue seleccionada en el Festival de Buenos Aires, hubo llamado de un par de personas de Santa Rosa, de hecho, ahí no me acuerdo el nombre, pero hubo quienes se acercaron hasta acá a Buenos Aires a ver el documental. Y bueno, estaban ansiosos un poco y había entrado en contacto con otros tantos de Santa Rosa que aguardaban el estreno allí. Así que me alegro mucho de que esto es gracias a que los espacios Inca todavía existen. Menos mal, ¿no? Digo, porque si no, este documental, que ahora nos vas a contar bien de qué se trata, no tendría pantalla. Claro, tanto este documental como un montón de películas que hacen a nuestra cultura y al engrandecimiento de nuestra cinematografía, de nuestras historias y de nosotros mismos, en definitiva. Así que la verdad que los espacios Inca que se mantienen, entiendo yo también, porque son en muchas ocasiones, son compartidos con privados, entonces, porque en este momento, si fuera solo del Estado, el espacio Inca probablemente estaría en vías de extinción. Así que gracias a que también un poco los privados sostienen esto, podemos sostener estos lugares en donde, bueno, compartirnos las miradas sobre nuestra vida, los argentinos, ¿no? Bien. Bueno, contanos de qué se trata Cenizas y Diamantes. Sí, Cenizas y Diamantes es una película que cuenta un poco la historia de cómo se formó y vivió la banda de rock Don Cornelio y La Zona, que fue la primera banda que tuvo Palo Pandolfo, que ahora se cumplieron 3 años de su fallecimiento, y que fue un poeta y un músico así, muy singular, especial, muy querido, bueno, con muchísimas características, se merece un documental aparte, Palo. Pero esta banda en la cual, que fue su primer banda, no es exactamente su primer banda, pero es la banda donde él, digamos, termina de, o empieza, donde se da forma como artista, digamos, ¿no? Él siempre decía que si había algo que lo representaba artísticamente, digamos, después de tantos años de carrera, era su segundo disco, el segundo disco de la banda Don Cornelio La Zona, Patria o Muerte, ¿no? Donde ahí él sentía que estaba todo bueno, en plenitud él. Así que bueno, la película cuenta y nos hace vivir un poco esa época. Les cuento que tengo la voz muy tomada, por eso se me escucha así seguramente, no es mi voz natural. Bien. Pero bueno, la película, digamos, un poco te mete adentro de esa época, que son fines de los 80, y está basada en un material de archivo que ellos tenían guardado, que lo guardó Claudio Fernández, el baterista de la banda, que son unos 10 VHS surgidos de grabar con una cámara VHS que le prestaron a ellos y de grabaciones así muy caseras, muy sin ningún propósito, bien familiares, llamémosle. Entonces aparece ahí la banda como muy, muy verdadera en los ensayos, juntadas en tocadas, bueno, y recitales también. Así que la película, digamos, se centra en eso, y eso te hace vivir esa época y vivir los recitales con una potencia que, la verdad, yo lo agradecí cuando empecé a ver ese material, y el público lo agradece cuando ve la película. Bien. Y habla, la película habla algo de su actividad solista, o no, únicamente de Don Cornelio. De Don Cornelio. Bien. Y es la intención, digamos, de la película sería, digamos, de alguna forma reflejar esa época, esos momentos, o hay algún pasito más allá. No, es reflejar esa banda. Y en esa banda se cuenta también esa época. Claro. Pero algo que... Esta película es la idea de un amigo mío, no es mi idea, es que Rolly Rawolf, que fue montajista de mis primeros dos largometrajes y otros cortometrajes y obras así audiovisuales, que él tuvo esta idea cuando trabajaba haciendo el programa Insurgentes en Canal Encuentro junto a Lorena Muñoz es la directora de Gilda. Ellos trabajaban haciendo este programa sobre bandas de rock y registrando a palo, digamos, en uno de los recitales estaba de invitada la banda Don Cornelio, ¿no? Estamos hablando del año 2010-2011. O sea que los Cornelios estaban invitados por Palo, y ahí apareció la existencia de este material de archivo. De ahí sale la idea de hacer un documental sobre Don Cornelio, por ese material de archivo, donde en ese material de archivo sí se encuentra la impronta, claro, de los músicos de esa época. Y en ese sentido sí me toca de cerca, porque yo tengo casi la misma edad que los chicos de Don Cornelio, sabemos de los chicos o los grandes, sí. y también tocaba, me formé como músico, entonces tenía mi banda y compartíamos recitales, no con Cornelio, sino con la primera formación de Los Visitantes, ¿no? Les hice el sonido a Los Visitantes, de hecho, bueno, sí, los primeros 5 recitales de Los Visitantes los hice yo como sonidista. Entonces sí, viví esa época, viví esos lugares, viví lo que era, digamos, expresarse a través de la música en esa época. Entonces Rolly, viendo ese material y ya conociéndonos, y él era un poco más joven, pero sí había visto a Cornelio de su primera adolescencia, digamos. Hay muchos pibes de 12, 13, 14 años que en ese momento iban a ver a Cornelio. Y bueno, queriendo contar esa efervescencia de todo tipo, ¿no? Política, social, cultural, era un descubrimiento. Y entonces de ahí viene la idea de contar la historia de Cornelio, ¿no? De poner de manifiesto una manera de entender el arte, las expresiones artísticas y lo que lleva. Y la película cuenta eso, porque no es que, digamos, de hecho, si uno va a ver la película y pretende entender linealmente cómo fue la historia de Don Cornelio y la zona, seguramente se quede con muchísimas preguntas. Claro. Pero sí, digamos, se va a ir con impregnado de un olor, de unas sensaciones que eran lo que sucedía en esos años. Ricky, si hoy estuviera Palo acá entre nosotros, sí, ¿en qué lugar se pondría? ¿Más cerca de la idea que tiene el Indio Solari o más cerca de Andrés Calamaro? Te pongo esos dos ejemplos bien extremos, porque digo, se han manifestado cada uno para un lugar, y estaría bueno saber si es que vos tenés una percepción de lo que podría haber pasado. Digo, porque es interesante que un artista siempre se exprese, pero sobre todo se exprese políticamente, que eso también que una parte de la sociedad está esperando. Sí, vos te referís a que Calamaro y el Indio se manifestaron políticamente, digamos, han dicho y sí, claro, impresiones sobre este momento. Claro, Gustavo Cordera también en estos últimos días. Bueno, yo a Palo lo conocí en esa época, después lo conocí un poco en el proceso de esta película. No es que lo conozco mucho, pero sí, también conozco su simpatía. A ver, ¿cómo dice? Sus simpatías políticas. Y no tengo duda que es un tipo que está más ligado a lo popular, y lejos de los intereses del capitalismo salvaje y cuestiones económicas. No sé si lo querés decir, ¿no sería un libertario? No, seguro que no sería un libertario. Él siempre estuvo muy cercano a Cristina también. Pero bueno, tampoco sé qué pensaría él ahora, no quiero hablar por él. No, claro, pero estamos... Un tipo sensacional, era un tipo, te voy a decir también sinceramente, era un tipo difícil. Me fue difícil a mí como sonidista fines de los 80 y me fue difícil también en el proceso de esta película. No, en ese momento cuando Palo vivía... yo era el productor de esta película porque el director iba a ser Rolly, mi amigo. Uh-huh. Primero fallece Rolly, después fallece Palo, y por suerte yo estoy acá. Para contarlo, claro. Sí, para contarlo. Me tocó contarlo. Pero bueno, y también sí, con Palo no eran fácil las cosas. Y no lo es, no es una crítica que estoy diciendo. Yo creo que hasta él estaría de acuerdo con lo que digo. Digamos, hay cosas que eran fáciles y cosas que no. Pero bueno, políticamente, digamos, un tipo muy comprometido con la cultura, con la gente, con la gente en persona, digamos, con entender a cada uno. Y cuando estás ligado así con las personas, ya habla de tu postura política, no sos un número. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, Ricky, gracias por tu tiempo con Kermés, y bueno, hoy invitamos a todas las personas a que vayan al el Espacio Inca, acá en Santa Rosa, sí, en la calle Quintana. Sí, traten de no perdérsela, es un lindo subidón, digamos, para la vida, así que está bueno. Bien, bueno. Bueno, te agradecemos tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Ricky Peter Berg es el director del documental Cenizas y Diamantes, que trata la historia de la banda Don Cornelio y La Zona, una banda que lideró Palo Pandolfo.